¿Arrancamos, arrancamos? Hola, buen viernes. El de las esquinas, la de los andenes, el de los camiones, el de los retenes. El de las camillas, la de los... Por acá hace frío, por allá. Las apuestas, la viuda del puerto. El de las farmacias, choferes de micro, el viejo apurado, las niñas primero. ¿Cómo anda tu realidad? Pero la tuya, ¿eh? No la de los titulares. El ciego no es ciego. Buenas tardes. Hola Álvarez. 93.5, buenas tardes. ¿Le ponemos cuerda? Heridas, el cuerpo se enfría, el diario se vuela, un hombre llorando, la feria madruga, los perros ladrando, la luna se esconde, la puerta la cierran, la fiesta termina, corriendo el trabajo, los ruidos la calle, los ruidos la calle. Esta pequeña historia radiofónica de 60 minutos desde la ciudad de Buenos Aires. Que se escucha en simultáneo por Club de Radio. Encuentra en clubderadio.blogspot.com, en la inefable internet. Y hay que dar coordenadas, ¿viste? Pa' encontrarse si nos perdemos. La luz en el muro, la vida colgando, el patio olvidado, la tele encendida, tu sombra en el muro parece alcanzarme, entonces descubro que no estoy solo, susurro en tu oído, los ecos existen, la voz que te invita, buscando salida. Mi nombre es Carlos Bonano, te doy la bienvenida a este encuentro que ya tiene 50 emisiones. Sin contar, por supuesto, ausencias, repeticiones, veranos, etcétera, etcétera. Una buena noticia, llegar a un número redondo. Somos seres decimales, festejamos en los números redondos. O al menos nos llaman la atención. ¿Ponemos discos? ¿De eso se trata esto? Arrancamos con un nuevo trabajo de Fabián Gallardo, desde Rosario, en versión acústica. Fabián Gallardo. Cuando era chico, dibujaba amaneceres y soñaba con tenerlos en el mar. No sé ustedes, yo pude vivirlos y escribir muchas canciones que hablaban de los mismos corazones. Cuando era chico, merendaba con mi abuela, me esperaba con mi taza al llegar de la escuela. Yo la rebalsaba con pancitos que flotaban, no quería que esas tardes terminaran. Y estoy aquí acordándome de las cosas que jamás olvidé. Y yo espero en esta vida hacer algo cada día para recordar después. Caminaba las veredas y sabía qué baldosas salpicaban, cuáles eran. Y entre figuritas repetidas yo guardaba los secretos que tal vez ya no importaban. Cuando era chico esperaba los domingos y en la radio aparecía una voz que conocía y que remontaba barriletes que no andaban, pero vuelan este cielo cada día. Y estoy aquí acordándome de las cosas que jamás olvidé. Y yo espero en esta vida hacer algo cada día para recordar después. Y ahora sigo aquí acordándome de las cosas que yo nunca olvidé. Ya vendrán nuevos recuerdos y seguro serán buenos. Solo hay que hacer las cosas bien. Y estoy aquí acordándome de las cosas que jamás olvidé. Y yo espero en esta vida hacer algo cada día para recordar después. Los tiempos. Las páginas que se van dando vueltas. La nunca bien ponderada nostalgia. Hay otro rosarino que abordó muy bien esta área. Y obviamente se trata de Adrián Abonicio. En dupla con Lalo de los Santos. Un tema de Enrique Llopis. Grabado en vivo cuando despuntaban los 90 en Tucumán. Adriana Bonicio, Lalo de los Santos. Una bella canción nostálgica. No sé si era feliz, pero sabía que el mundo terminaba en la otra cuadra. Todos los recovecos de la siesta me daban su cobijo y sus fantasmas. Por eso de que cuando uno es chico puede ver los lugares y sentirles algo así como el aroma trascendental, ¿no? En las confusas noches del verano, no sé si era feliz porque tenía las sombras de mi cuarto me acechaban. Había un gran villano de 11 años y viejos de la bolsa que rondaba. Pero había también un 6 de enero en el desván de la casa de mi abuela. Había un patio lleno de tesoros y el baldío camino de la escuela. No sé si era feliz, pero bastaba un pedazo las mañanas, una promesa a cambio de unas notas y fugarme otra vez por la ventana. Algún día empecé a tener recuerdos y me dieron las llaves de mi casa. Una carta de amor cerró la puerta. Me quedé afuera de la infancia. No sé si era feliz, pero qué lejos. No sé. esa sensación de película que terminó tiene esta canción. De cosa que se contempla mientras va terminando la infancia en este caso. ¿Cómo no? Bueno, hablando de tiempos y de cosas que pasan, vamos a abordar mayormente en este rato la poesía de Allen Ginsberg, uno de los fundamentales de la generación beat, beatnik quiero decir, de los años 50, que son los precursores ideológicos y líricos de toda la cultura Beatle, ¿no? Jack Kerouac, William Burroughs, son otros. Allen Ginsberg, vamos a leer en este caso. Y tiene que ver con el tiempo, porque este tipo estuvo prohibido y denunciado por obsceno por escribir lo que vamos a leer en esta tarde. Y de alguna manera, las cosas que se enarbolan en esta poesía, la libertad sexual, por ejemplo, hoy son reivindicaciones de toda esquina y de toda charla y de toda naturalidad. Me gusta pensar en el negativo de las dos épocas, ¿no? Pasaron 60 años, no es poca cosa, pero lo que hace 60 años era fundamental, hoy es casi trivial, hoy es casi cotidiano, hoy es tomado con naturalidad y tal vez con cierta liviandad, no lo sé, depende de quién lo tome. Pero lo que fue realmente un aullido generacional y absolutamente transgresor y trasvasante de una cultura, me parece que se domesticó y se convirtió en una reivindicación de privacidades, más allá de lo que acá se mostraba como una postura de humanidad saliendo de ataduras sociales, ¿no? Quiero decir, acá de lo que se habla en estos textos es de una pulsión que atraviesa lo que se es, pero no se habla solamente de los hechos, pero no en función de banderas, sino en función de pasiones vitales como ser en sí, no como banderas reivindicativas domésticas. No sé si me explico, seguramente no. Ponemos un poquito de música. Y vamos al texto. He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Histéricos, famélicos, muertos de hambre, arrastrándose por las calles. Negros al amanecer buscando una dosis furiosa. Cabezas de ángel abrazadas por la antigua conexión celestial al dínamo estrellado de la maquinaria de la noche. Quienes pobres y andrajosos y con ojos cavernosos y altos se levantaron fumando en la oscuridad sobrenatural de los departamentos, con agua fría, flotando a través de las alturas de las ciudades, contemplando el jazz. Quienes expusieron sus cerebros al cielo, bajo él, y vieron ángeles mahometanos tambalearse en los techos de apartamentos iluminados. Quienes pasaron por las universidades con ojos radiantes y frescos, alucinando con Arkansas y la tragedia hermosa de Blake entre los estudiantes de la guerra. quienes fueron expulsados de las academias por locos, quienes fueron expulsados de las academias por locos y por publicar odas obscenas desde la ventana de la calavera, quienes se acurrucaron en ropa interior en habitaciones sin afeitar, quemando su dinero en papeleras y escuchando el terror a través del muro, quienes fueron arrestados por sus barbas púbicas regresando por Laredo con un cinturón lleno de marihuana hacia Nueva York, quienes comieron fuego en hoteles de pintura o bebieron trementina en Paradise Alley, muerte, o sometieron sus torsos a un purgatorio noche tras noche, con sueños, con drogas, con pesadillas que despiertan, alcohol y baile sin fin. Incomparables callejones de temblorosa nube y relámpago en la mente saltando hacia los polos de Canadá y Patterson, iluminando todo bajo el inmóvil mundo del intertiempo. Realidades con salas de peyotes, amaneceres, en el cementerio del árbol verde en el patio trasero, borrachera de vino sobre los tejados, barrios de vidrieras de paseos drogados, luz de tráfico de neón parpadeante, vibraciones de sol, luna y árbol, en los rugientes atardeceres invernales de Brooklyn, desvaríos de cenicero y bondadosa luz, reina de la mente. Quienes se encadenaron a los subterráneos para que el interminable viaje desde Butler y al Santo Bronx en Benzedrina, hasta que el ruido de las ruedas y los niños los hizo caer temblando con la boca desvencijada y golpeados, vacíos de cerebro y completamente drenados de brillo bajo la lúgubre luz del zoológico. Quienes se hundieron toda la noche en la submarina luz de Bickford, y salían flotando y se sentaban a lo largo de tardes de cerveza desvanecida en el desolado Fugazis, escuchando crujir al apocalipsis o a la bomba de hidrógeno. Quienes hablaron sin parar por 70 horas en el parquet del departamento o en el Bar Bellevue al lado del Museo del Puente de Brooklyn, un batallón perdido de conversaciones platónicas saltando desde las barandas de salidas de incendio, desde ventanas en el Empire State, desde la luna, parloteando, gimiendo, vomitando, susurrando hechos y memorias y anécdotas y exaltaciones del globo ocular y shocks de hospitales y cárceles y guerras. Intelectos enteros expulsados en recuerdo de todo por 7 días y 7 noches con ojos brillantes. Carne para la sinagoga arrojada en el pavimento. Quienes se desvanecieron en la nada Zen en Nueva Jersey, dejando un rastro de ambiguas postales del Atlantic City, sufriendo sudores orientales y crujidos de huesos tangerinos y migrañas de la China, con síndrome de abstinencia en un prominente amoblado cuarto de Newark, que viajaron por ahí y por ahí a medianoche en los patios de ferrocarriles, preguntándose dónde ir, y se iban sin dejar corazones rotos. Quienes encendieron cigarrillos en furgones, furgones y más furgones haciendo ruido a través de la nieve, hacia granjas solitarias en la abuela noche. Matizamos con música que en este caso también está en Nueva York, pero le pertenece en letra a García Lorca, lo canta Patsy Andión. River y el Bronx, los muchachos cantaban enseñando sus cinturas, con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. 90.000 mineros sacaban la plata de las rocas y los niños dibujaban escaleras y perspectivas. Por el East River y el Queensboro, los muchachos luchaban con la industria y los judíos vendían al fauno del río la rosa y la circuncisión.

quienes estudiaron a Plotino, Poe, San Juan de la Cruz, telepatía, cábala, porque el cosmos instintivamente vibraba a sus pies en Kansas. Quienes vagaron solos por las calles de Indajo, buscando ángeles, indios, visionarios que fueran ángeles, indios, visionarios. Quienes pensaron que tan solo estaban locos cuando Baltimore refulgó en un éxtasis sobrenatural. Quienes subieron en limusinas con el chino de Oklahoma, impulsados por la lluvia del pueblo, la luz de la calle en la medianoche invernal. Quienes vagaron hambrientos y solitarios en Houston en busca de jazz o sexo o sopa y siguieron al brillante español para conversar sobre América y la eternidad. Una tarea inútil, y así se embarcaron hacia África. Quienes desaparecieron en los volcanes de México dejando atrás nada sino la sombra de jeans y la lava y la ceniza de la poesía esparcida en la chimenea de Chicago. Quienes reaparecieron en la costa oeste investigados por el FBI con barba y pantalones cortos, con grandes ojos pacifistas sensuales en su oscura piel, repartiendo incomprensibles panfletos. Quienes se quemaron los brazos con cigarrillos protestando por la neblina narcótica del tabaco del capitalismo. Quienes distribuyeron panfletos supercomunistas en Union Square, sollozando y desnudándose mientras las sirenas de los Álamos aullaban por ellos y aullaban por la calle Wall y el ferry del Staten Island. También aullaba. Quienes se derrumbaron llorando en gimnasios blancos, desnudos y temblando entre la maquinaria de otros esqueletos. Quienes mordieron detectives en el cuello y chillaron con deleite en autos policiales para no cometer más crimen que su propia salvaje pederastía o intoxicación. Quienes aullaron de rodillas en el subterráneo y eran arrastrados por los tejados blandiendo golpes y manuscritos. Quienes cogían en la mañana, en las tardes, en rosales y en el pasto de parques públicos y cementerios repartiendo su semen libremente a quien quisiera venir. Quienes hiparon interminablemente, trataron de reír pero terminaron con un llanto tras la partición de un baño público cuando el blanco y desnudo ángel vino para atravesarlos por la espalda. Quienes perdieron sus efebos por las tres viejas arpías del destino, la arpía tuerta del dólar heterosexual, la arpía tuerta que guiña el ojo fuera del útero y la arpía tuerta que no hace más que sentarse en su culo y cortar las hebras intelectuales doradas del telar del artesano. Quienes copularon extáticos e insaciables con una botella de cerveza, un amorcito, un paquete de cigarrillos, una vela y se cayeron de la cama, y continuaron por el suelo y por el pasillo y terminaron desmayándose en el muro con una visión de coño supremo y terminaron eludiendo el último hálito de conciencia. Quienes endulzaron entre piernas de un millón de muchachas estremeciéndose en el crepúsculo y tenían los ojos rojos en la mañana pero estaban preparados para seguir endulzando la entrepierna del amanecer, resplandecientes nalgas, bajo graneros y desnudos en el lago. Quienes salieron de putas por Colorado en miríadas de autos robados en una noche. Y el héroe secreto de estos poemas, un follador Adonis, regocijándose con el recuerdo de sus innumerables jodiendas de muchachas en solares vacíos y patios de restaurantes, en desvencijados asientos de cine, en cimas de montañas, en cuevas, o con demacradas camareras familiares, en solitarios levantamientos de enaguas y especialmente en secretos de baños de gasolinerías y también en callejones de una ciudad natal, quienes se desvanecieron en vastas y sórdidas películas y cambiaban sus sueños y despertaban en un súbito Manhattan y se levantaron en sótanos con resaca de despiadado tokai y horrores de sueños de hierro en la Tercera Avenida, y se tambalearon hacia las oficinas del desempleo. Quienes caminaron toda la noche con los zapatos llenos de sangre sobre los bancos de nieve en sus muelles, esperando que una puerta se abriera en el East River, hacia una habitación llena de vapor caliente de opio. Quienes crearon grandes dramas suicidas en los departamentos del Hudson, bajo el foco azul de la luna durante la guerra, y sus cabezas serán coronadas de laurel y de olvido. Quienes comieron la cazuela del cordero de la imaginación o digirieron cangrejos en el leño frondoso de los ríos de Bowery. Quienes lloraron por el romance de las calles con sus carritos llenos de cebolla y mala música. Quienes se sentaron en cajas respirando en la oscuridad bajo el puente y se levantaron para construir arpas en sus desvanes. Quienes tosían en el sexto piso del populoso Harlem, con llamas bajo el cielo tuberculoso rodeados por jaulas de teología. Quienes garrapatearon toda la noche y golpearon y rodando sobre elevadas incautaciones que en las amarillas mañanas eran estrofas de jerigonza. Quienes cocinaron animales podridos, pulmones, corazón, pata, cola y tortilla soñando con el puro reino vegetal. Quienes se zambulleron en camiones de carne buscando un huevo. Quienes tiraron sus relojes desde el techo para emitir su voto por una eternidad fuera del tiempo y le cayeron despertadores en la cabeza día tras día por toda la década siguiente. Quienes cortaron sus muñecas tres veces sucesivamente sin éxito, desistieron y fueron forzados a abrir tiendas de antigüedades donde pensaron que estaban envejeciendo y lloraron. Quienes fueron quemados vivos en sus inocentes trajes de franela de la Madison Avenue, entre explosiones de versos y el enlatado martilleo de los férreos regimientos de la moda, los grifos de nitroglicerina de maricas de la publicidad y el gas mostaza de los de editores siniestros, o quienes fueron atropellados por los taxis ebrios de la realidad absoluta. Aullido, Allen Ginsberg. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. A perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. You're so. You're going to reap just what you sow. Aullido, Allen Ginsberg. Quienes saltaron del puente de Brooklyn, y esto realmente ocurrió, y se alejaron desconocidos y olvidados dentro de la fantasmal niebla de los callejones de sopa y carros de bomba del barrio chino, y ni siquiera obtienen una cerveza gratis. Quienes cantaron por sus ventanas de desesperación, cayeron de la ventana del metro, saltaron en el sucio paisaje, brincaron en negros, gritaron por toda la calle, bailaron descalzos en trozos de copas de vino rotas, grabaciones de fonógrafos de la nostalgia, nostalgia europea del jazz alemán de 1930. Terminaron en whisky y se lanzaron, gemebundos en baños sangrientos, gemidos en sus oídos y la ráfaga colosal del silbido del vapor. Quienes rodaron por la carretera del viaje al pasado, para cada uno el látigo del Gólgota, reloj de la soledad de la cárcel o la encarnación del jazz de Birmingham. Quienes condujeron una visión para encontrar la eternidad. Quienes viajaron a Denver. Quienes murieron en Denver. Quienes volvieron a Denver y esperaron en vano. Quienes aguardaban en Denver y empollaron solos en Denver. Y finalmente se fueron para encontrar el tiempo. Y Denver es solitario para sus heroínas. Quienes cayeron de rodillas en catedrales sin esperanza, rezando por la salvación del cada uno, y la luz y los pechos hasta que el alma iluminara su cabello por un segundo. Quienes chocaron con sus mentes en la cárcel, esperando criminales imposibles con cabezas doradas y el encanto de la realidad en sus corazones que cantaban dulces blues a Alcatraz. Quienes se retiraron a México para cultivar su hábito, o a Rocky Mount para ofrecer Buda o Tánger a los muchachos, o a la locomotora negra, o a Harvard, o a Narciso, o a Woland para la sepultura. Quienes exigieron juicios de cordura acusando a la radio de hipnotismo y fueron dejados con su locura y sus manos y un jurado colgado. Quienes arrojaron papas saladas a los conferencistas del dadaísmo y subsiguientemente se presentaron en los escalones de granito del manicomio con las cabezas afeitadas y un arlequinesco discurso de suicidio, exigiendo una lobotomía al instante, y recibieron a cambio el concreto vacío de la insulina metrazol, la electricidad como terapia, psicoterapia, terapia educacional, ping-pong y amnesia. Quienes en una protesta sin humor volcaron solo una simbólica mesa de ping-pong descansando brevemente en catatonía, volviendo años después realmente calvos excepto por una peluca de sangre, de lágrimas, de dedos, a la visible condenación del loco de los barrios y de las locas ciudades del este. Salas fétidas, discutiendo con los ecos del alma, pegando y rodando en la soledad blanca, donde duele el amor, el sueño de la vida, una pesadilla, cuerpos convertidos en piedra, tan pesadas como la madre o la luna. Y el último fantástico libro arrodajado por la ventana de la habitación y la última puerta cerrada a las 4 de la mañana y el último teléfono golpeando contra el muro en protesta y el último cuarto amoblado vaciado hasta la última pieza de muebles. E incluso eso imaginario, nada, sino un poco de esperanzadora alucinación. Ah, mientras no estés a salvo, yo no voy a estar a salvo. Y ahora estás realmente en la total sopa animal del tiempo. Y quien por lo tanto corrió a través de las heladas calles, obsesionado con una súbdita inspiración sobre la alquimia del uso de la elipse, el catálogo, el medidor, el plano, la vibración. quienes soñaron o hicieron aperturas encaramadas en el tiempo y el espacio a través de imágenes juxtapuestas y atraparon al arcángel del alma entre dos imágenes visuales y unieron los verbos elementales y pusieron el nombre y una pieza de conciencia saltando juntos con una sensación de Pater Omnipotens Aeterna Deus, para crear la sintaxis y medida de la pobre prosa humana y pararse frente a ti mudos e inteligentes y temblorosos de vergüenza, rechazados, y no obstante confesando el alma para conformarse al ritmo del pensamiento en su desnuda cabeza sin fin. El vagabundo loco y el golpe del ángel del tiempo, desconocido incluso, poniendo aquí lo que podría dejar de ser dicho en tiempo de volver después de la muerte. Y surgieron reencarnados en los trajes fantasmas del jazz, en la sombra del corno dorado de la banda, y exhalar el sufrimiento de la mente desnuda de América para amar, en un tarareo de saxofón que llora estremecido, las ciudades bajo la última radio con el corazón absoluto del poema, de la vida descarnada de sus propios cuerpos, buenos para comer mil años. Aullido, Allen Ginsberg. I want to tell you about a girl. You know, she lives in room 29. World's one right on the top of mine. Palabras celestes, Allen Ginsberg. El alba encandila el ojo, sirenas rasgan el cielo, claxones de taxis retumban en la calle, bocinas rotas de coches balan. El cielo está cubierto de palabras, el día está cubierto de palabras, la noche está cubierta de palabras, Dios está cubierto de palabras. La conciencia cubierta de palabras, la mente cubierta de palabras, vida y muerte son palabras, las palabras están cubiertas de palabras, los amantes están cubiertos de palabras, los asesinos están cubiertos de palabras, los espías están cubiertos de palabras, los gobiernos cubiertos de palabras, gas mostaza cubierto de palabras, bombas de hidrógeno cubiertas de palabras, noticias del mundo son palabras, las guerras están cubiertas de palabras. Policía secreta cubierta de palabras. Hambre cubierto de palabras. Huesos de madres cubiertos de palabras. Niños esqueléticos hechos palabras. Los ejércitos están cubiertos de palabras. Dinero cubierto de palabras. Altas finanzas cubiertas de palabras. Junglas de pobreza cubiertas de palabras. Sillas eléctricas cubiertas de palabras. La multitud que grita está cubierta de palabras. Radios tiranas cubiertas de palabras, el infierno televisado, cubierto de palabras. Tema objetivo. Es cierto que escribo sobre sí mismo. ¿A quién otro conozco mejor? Donde se juntan más sangre y rosas y basura de cocina. ¿Qué más tiene mi grueso corazón, hepatitis o hemorroides? ¿Qué otro vivió mis 70 años? Mi vieja Naomi. Y si por casualidad escribo sobre política norteamericana, sabiduría, meditación, teoría del arte, es porque leí un periódico, amé a los maestros, leí libros por encima y visité un museo. Estos dos de la última etapa de vida de Allen Ginsberg, los últimos años. Otro más de esa etapa. No te enfades conmigo. No te enfades conmigo, podría morir mañana. Soy un fantasma hambriento, vacío. ¿Tienes cambio para prestarme? No te enfades conmigo, lleno de Dios mañana. Pena me daría que te enojes. ¿Quieres ser el Dios de mi pena? No te enfades conmigo, la guerra empieza mañana. Me bombardearán, te darán un ojo con la flecha independiente. No te enfades conmigo, hierve el infierno mañana. Si ardiéramos ahora, inflamados pasaríamos siglos en horror frío. No te enfades conmigo, seremos gusanos mañana, ambos retorciéndose en el barro, partidos en dos por un arado. No te enfades conmigo, ¿quiénes seremos mañana? ¿Quién sabe hoy quiénes somos? Mejor es meditar y rezar. Un pantallazo de la poesía cargada, demoledora, de Allen Ginsberg en una tarde como esta. A ver si bajamos un poco los decibeles con Silvio Rodríguez. Del sueño a la poesía se llama el tema. Que cante Silvio, que Ginsberg nos dejó sin voz. Que es un ronquido eso, ¿no? Son amados todavía es la comarca sombría, donde la luz se perdona, porque allí van las personas del sueño a la poesía. En un sofá diminuto posa minúscula gente, unos sonríen al lente, otros cuentan los minutos. Pichejos de rostro enjuto se asoman a celosías, y carroñeras arpías prestan garras al retablo, mientras hace ronda el diablo del sueño a la poesía. Un pavo real se pasea por un desván en penumbras, y a su paso que deslumbra la oscuridad se voltea. Que transformó pluma entera de apariciones umbrías. Qué pasión, qué melodía tocó el corazón humano para conducir la mano del sueño a la poesía. Del sueño a la poesía. Se va Silvio, y donde está Silvio no puede faltar Luis Eduardo Aute haciendo un viejo tema que tiene que ver con ciertas genialidades soñando, que soñaba, antiguas, históricas, de sueños al lado de un extraño personaje, y espejismos, toda la parafernalia de Aute de los años 70, la quinta del sordo. Fundido a una paleta y a un pincel, pintaba ensimismado en la pared un fresco con los locos más infames, revueltos en un sólido aquelarre, ensalada Baudelaire. Quinta del sordo, casa del locos, el sueño de la razón produce monstruos. En medio de la insólita reunión batías el de la triste figura en duelo contra un órgano que Schumann tocaba con la oreja de Van Gogh. Bailaba junto al fuego mal dolor un vals con Luis II de Baviera, Assis de Artaud, Quinta del Sordo, Casa del Loco, El Sueño de la Razón, produce monstruos, produce monstruos. Sufría una iluminación, Rambo, y en ella se le aparecía Hamlet, montado a lomos del Marqués de Sade, tirado por Calígula y Nerón, atada por el Capitán Ahab, dejábase violar Juana la Loca por Berlín y Nietzsche en plena euforia, un poco más allá del bien y el mal, Quinta del Sordo, Casa de Locos, El Sueño de la Razón, produce produce monstruos. ¿Dónde el sueño? ¿Dónde la razón? ¿Dónde los monstruos? ¿Quién sabe, no? ¿Serán monstruos o será simple lucidez? Este ritmo sabroso. ¿O habrán tocado algún nervio divino, tal vez? Este ritmo sabroso. Ginsberg fue uno de esos, sin duda, sabroso. Está la gente idiota inventando qué hacer. Está este ritmo sabroso. Llegaron a una niña, no llegaba a 10. En fin, se terminó el viernes. No, el viernes le faltan unas cuantas horas. Se terminó este programa de viernes. Está un balsero despidiéndose otra vez. El lunes estamos de vuelta. Está la bolsa negra cerrando. Mi nombre es Carlos Bonano. Muchas gracias por estar ahí. Si llegaste hasta acá, medalla y beso, mirá. Gracias Álvarez 93.5. Están las putas saboreándose en el bar. A las 12 repetimos esto en Club de Radio. Dando palo y gas. ¿Qué más? Desearte el mejor fin de semana. ¿Qué más te puedo decir? Chao, gracias. Están pegando bajo y no quieres gritar. Está el poder ahogándose entre la verdad. Está la bolsa negra cerrando la llave. Está una madre llorando que cocinar. Está un viejo borracho tirado en la calle. Revolución.